Las 10 de la mañana, 36 minutos, y como decíamos, tenemos una mañana un poco accidentada, pero nada va a impedir poder continuar con el transcurso de nuestro programa. Nuestro primer invitado está ya con nosotros. Por lo tanto, antes que nada, vamos a saludar a Marta. Buenos días, Marta. Muy buenos días aquí desde Formentera, un día muy bonito y sobre todo con mucha alegría porque Alfredo Montero ha ganado efectivamente tres bisnagas en la zona cine de Málaga. Mañana o pasado estaremos con él, lo he hablado ayer con él, está súper contento, mejor película, mejor actriz y mejor actor. O sea que eso ya es un logro para sí, Alfredo, señor. Y desde aquí nuestra enhorabuena. Pero si te parece, mañana le pondremos la alfombra roja, ¿vale? Le pondremos la alfombra roja, exactamente, que está muy solicitado. Pues nosotros nos vamos de excavaciones arqueológicas porque se ha iniciado el pasado día 29 y hasta el 11 de abril esa tercera campaña de excavación arqueológica en el yacimiento de Escap de Barbería 2 y, impulsado por la Universidad, el Laboratorio de Arqueología de la Universidad Pompeu Fabra, el Museo Arqueológico de Ibiza y Formentera, el Instituto Catalán de Paleontología Humana y Evolución Social y el Instituto Internacional de Investigaciones Prehistóricas de Cantabria, así como por el Consejo Insular de Formentera. Y nos acompaña hoy el profesor y director de esta nueva campaña, Pau Sureda. Pau, muy buenos días y bienvenido a Radio Exit. Hola, buenos días, ¿qué tal? Bueno, Pau, hablamos contigo, me acuerdo, en el año 2012, en ese enclave de Escap de Barbería 2. Cuéntanos un poco cómo era el trabajo en ese momento, a qué os habéis dedicado en 2012. Luego hablamos de la actualidad, para recordarle a la gente. Bueno, pues en 2012 empezamos a... retomamos un poco las investigaciones en el yacimiento de Escap de Barbería 2, que ya ha sido investigado en los años 80. Y bueno, nuestro objetivo principal pues era la excavación de diferentes estructuras, pero con métodos diferentes a los que se usaron entonces para, digamos, obtener mayor información posible y cada conocimiento de estas comunidades. Estamos y hablando... bueno, para... Sí, continúa, perdona, continúa. No, y bueno, para ello pues decidimos excavar una estructura naviforme, que son las casas típicas de la Edad del Bronce aquí en las Baleares, y bueno, así fue como empezó el proyecto en 2012. Ahora estamos en 2014, ¿cuáles son los objetivos que os planteáis para esta nueva campaña? Bueno, en 2014 digamos que ya tenemos abierto varios frentes. Por una parte tenemos ya varios tipos de materiales procedentes de las dos campañas anteriores que estamos estudiando en profundidad. Es decir, tenemos, por poner un ejemplo, todo el elenco de cerámicas y ahora estamos estudiando, pues por ejemplo, el tipo de pasta que se utilizaba para fabricarla, el tipo de arcilla, dónde se recogía, cosas así. Estamos comparando con arcillas recogidas en la isla. Es decir, que los pasos que se van dando es de profundizar en los estudios de materiales. Esto por una parte. Por otra parte, pues seguimos excavando en el yacimiento, en otra estructura de hábitat, otro naviforme, en este caso pues en el lado opuesto del poblado, que nos sigue dando pues otro tipo de informaciones también. Algunas confirman las teorías que veníamos planteando para ya desde 2012 y por otra parte hay nuevos detalles que nos permiten matizar esas teorías o ampliarlas. Hablamos, informándome en vuestra página web, que por cierto es muy completa y la recomiendo, que en la campaña 2012 los estudios tenían, como decías tú, un carácter más relacionado con lo que era la distribución, ¿no?, y la estructura de la arquitectura del poblado, y que ahora es otra vez más, como decías tú, en la cerámica y también en una especie de dinámica social que podía desarrollarse en ese yacimiento, ¿no? Bueno, sí, es un objetivo que es común en todas las investigaciones arqueológicas, que viene pues el profundizar en las dinámicas y en las prácticas sociales de las comunidades prehistóricas, en nuestro caso. Y bueno, aunque en un primer momento decide intervenir sobre estructuras arquitectónicas, el objetivo final, el que siempre tenemos en mente, es conocer realmente cómo vivían, cómo trabajaban, cómo producían, qué consumían, cómo se relacionaban. Esto es un poco el objetivo general de toda intervención arqueológica. Yo recuerdo cuando te visité en 2012, que estuvimos ahí con Tef y con Pepe Pichusa. Recuerdo que teníais trozos de cerámica, algunas mini herramientas que podrían ser y demás, y que me decías a mí que habías encontrado restos de peces, como que esta gente también pescaba, ¿no? Y como, imaginándome un lugar como Escap de Barbería, unos acantilados enormes, no sé cómo se movilizaban, ¿no?, para salir a pescar. Bueno, hoy en día las distancias es, nos parece todo que todo está lejos, que de Escap a la Sabina hay un mundo, porque, bueno, pero en realidad en el día a día de un hombre de la del Bronx, pasear o caminar 3, 4, 5, 7 kilómetros de ida y de vuelta no era una cosa que no pudiera hacerse en un día. Y bueno, además sabemos que en lugares pequeños funciona mucho también el tema del intercambio, es decir, que podía haber comunidades que vivieran más cerca de zonas de captación de recursos marinos y que intercambiaran los recursos pues con gente de aquí, de Escap. Podría ser otra posibilidad. Lo que es evidente es que nosotros aquí en el yacimiento pues encontramos multitud de moluscos marinos y tenemos constancia de que al menos estos recursos aquí en Escap llegaban frecuentemente. Hablamos de un asentamiento poblacional que habitaron la isla hace más de 3.000 años. O sea, a mí siempre me llama mucho la atención. Obviamente han llegado desde alguna zona continental, en balsas o como fuere. No sé cómo lo imagináis vosotros que han llegado aquí. Por generación espontánea no fue, eso seguro. No, evidentemente no. Sabemos de estas poblaciones que seguramente vivieron entre hace 3.500 y 3.000 años aproximadamente. Uh-huh. Y bueno, creemos que podría tratarse del primer poblamiento al aire libre en Formentera. Que no quiere decir que fueran los primeros que llegaran, sino la primera evidencia que tenemos de un poblamiento pues sedentario, permanente, margen de frecuentaciones anteriores. Esto, pues, lógicamente, pues al ser la primera evidencia, pues se hacen este tipo de preguntas y de analogías, de dónde podían venir, de dónde pudo surgir este desplazamiento y cuáles fueron sus causas. Ahora mismo podemos plantear varias hipótesis, pero lo cierto es que no hay ningún elemento que nos permita concretar un lugar concreto, pero sí que podemos sugerir el sur de Francia o tal vez el Levante peninsular por proximidad, pero no hay nada de momento que sea absoluto ni definitivo. Estabas hablando de asentamiento al aire libre. ¿Cuántas personas podrían haber vivido en ese asentamiento de Escap de Barbería 2? Bueno, es también un cálculo complejo, porque lo que nosotros hay que saber que este tipo de poblados fueron ocupados durante seguramente varios siglos. Uh-huh. Entonces la variación pues pudo ser notable. En cualquier caso, como lo que nos queda es seguramente la máxima extensión que tuvo, podemos hablar de una media de entre 15 y 30 personas, que podría ser lo habitual para este núcleo concreto. ¿Esas personas tuvieron que emigrar de la isla en algún momento? Porque no hay, bueno, está el sepulcro megalítico de Canacosta, pero no hay indicios de enterramientos, ¿no?, en la zona, o por lo menos no se han descubierto, no lo sé. Bueno, la verdad que sí, el tema de los enterramientos de momento pues es un vacío a nivel arqueológico, pero yo creo que es más por cuestiones de conocimiento de lo que puede ser, por ejemplo, los sitios en cuevas o otro tipo de sitios donde habitualmente se enterraba la gente en la edad del bronce, que no por una cuestión social o de dinámica social. Es decir, falta es seguir prospectando, seguir trabajando sobre posibles ubicaciones y, bueno, yo creo que tarde o temprano tendremos, la investigación llegará también a los lugares funerarios. Estamos, porque hablabas de esto, de al aire libre, y también hay un proyecto que es investigar en las cuevas que rodean los acantilados de la isla, ¿no?, y algunas subterráneas. Sí, bueno, precisamente esta ampliación, digamos, del proyecto o profundización que tenemos en marcha, pues una primera fase consiste precisamente en esto que comentaba, de visitar los posibles lugares, cavidades, cuevas, donde pudieran pues generarse este tipo de contextos funerarios. Y bueno, partiendo de un primer inventario general, luego tal vez se plantee alguna actuación, pero bueno, de momento se trata de ampliar el conocimiento que se tiene de este tipo de lugares. ¿Cuántas personas estáis participando este año? Bueno, imagino que como el año pasado, unas 15 o así, ¿no? Sí, aproximadamente sí. Somos entre 13 y 14, depende de la semana, porque además este año lo que hacemos es intervenir sobre el naviforme que excavamos en 2012. Uh-huh. Se hace una intervención de restauración, un poco para recuperar el espacio de cara a la visita y bueno, al disfrute de toda la gente. Y bueno, hay una semana que vienen tres restauradores y por lo tanto el equipo de investigación es un poquito más pequeño este año. Como comentábamos al principio, colaboran nosotros por parte de la Universidad Pompeu Fabra, pero también hay Instituto Catalán de Población Humana y Evolución Social, Instituto Internacional de Investigaciones Prehistóricas de Cantabria, el Consejo Insular de Formentera. ¿Cómo habéis conseguido toda esa unión de instituciones para llevar adelante otro nuevo estudio en la isla? Bueno, la verdad es que en la situación actual es prácticamente obligatorio, claro, el buscar colaboraciones, el buscar un poco la interdisciplinaridad de los equipos para que la cosa sea más llevadera y sea viable al fin y al cabo a nivel económico y de logística. Pues se dio el caso, pues que tal vez en nuestro caso es por afinidad personal, ya nos conocíamos, habíamos trabajado juntos en otros lugares, y bueno, cuando se planteó el proyecto de aquí de Cap de Barbaría, pues la verdad que tanto sus centros como el mío propio pues se mostraron muy interesados y bueno, pudimos llegar a un acuerdo de colaboración y aquí estamos. Siempre os acompaña el buen tiempo, ¿eh? Tenéis suerte. Bueno, no, la verdad que no. El año pasado, ¿no? la última semana nos cayó, una tromba. Que cayó lluvia. Tienes razón. Pues se nos complicó un poco el año pasado, pero bueno. Ahora por lo menos, muy bien. Por lo menos viene despejada la cosa. Y quería preguntarte además, porque esto tiene un aspecto divulgativo, porque tenéis visitas concertadas con los centros educativos de Formentera y también visitas libres. Cuéntanos un poco cómo va esta historia, si ya se ha acercado algún grupo o ha ido gente por libre a preguntaros sobre qué estabais haciendo por ahí. Sí, a ver, bueno, desde nuestro proyecto siempre planteamos el aspecto de la socialización y de la divulgación como un puntal fundamental. Nosotros trabajamos con fondos públicos y, vamos, el principal receptor de todo nuestro trabajo es la sociedad. La sociedad formenterera, y bueno, tenemos muy presente el aspecto, por eso desde el primer momento hemos trabajado en contacto con los centros educativos, con el centro de día, con todo tipo de entidades sociales y culturales que quieran acercarse al museo, al yacimiento, visitarlo, conocerlo, y bueno, se trata de eso, de dar a conocer y acercar el yacimiento para toda la gente. Este año hemos recibido ya dos visitas de colegios, creo que la semana que viene en otro centro, ahora no recuerdo cuál, pero sí, bueno, la gente visita el yacimiento, la gente de San Francisco, o algunos habitantes de aquí de la zona de SCAP, nos vienen a ver cada año. En general la acogida ha sido muy buena, estamos muy contentos. Estamos hablando de una campaña que dura un par de semanas y el día 11 tenéis previsto dar a conocer un poco este trabajo, los resultados, no los resultados, me imagino, científicos totales, pero sí un poco qué es lo que habéis hecho en este sitio, en una conferencia en el Salón de la Consejería de Cultura. Siempre lo cerráis así, ¿no?, como para mostrar un poco valoración del trabajo realizado, ¿no? Sí, a ver, en este mismo objetivo de acercar un poco nuestro trabajo a la gente, de dar a conocer lo que hacemos, de devolver un poco el esfuerzo que hace la sociedad en nuestro trabajo, pues siempre planteamos una charla, una pequeña presentación de los principales resultados y del trabajo que se hace además durante todo el año. Y bueno, lo presentamos y de una forma, creo que divertida, presentamos también los materiales que tienen su curiosidad del poder verlos, porque aquí en el yacimiento vienes y no ves lo que se sale porque está en el laboratorio. Y bueno, yo creo que es una magnífica oportunidad para poner todo lo que se hace en un mismo sitio, en un mismo lugar, y que la gente entienda de una manera clara y sencilla pues cómo funciona esto de la arqueología prehistórica. ¿Prevista para una cuarta campaña? Pues seguramente sí. Habrá que ver un poco las actuaciones que tenemos, los resultados que salen de las prospecciones y de la propia campaña de excavación, y habrá que ver un poco las líneas científicas que tiramos para el año que viene, pero en principio sí, seguiremos trabajando aquí en Formentera. Pues Pau Soledad, director de esta tercera campaña de excavación de arqueológica en el yacimiento de Escap de Barbería 2. Que os vaya muy bien, que la gente se acerque, que pueda preguntaros, no os moleste mucho, por cierto, estáis ahí trabajando. No, que vengan y que no molesten. No, no molestan, o sea que a la gente está en la entrada de la finca de Satancadins, un poco sí, antes del faro de Escap, a mano izquierda, mirando el faro, ahí están los chicos trabajando y, por cierto, enhorabuena por estar otra vez aquí en Formentera y que consigáis unos resultados que espero que sean óptimos y maravillosos para conocer nuestra prehistoria, que suena muy lejano, pero la verdad sí, que da gusto saber que por aquí hubo gente hace tantos años. Sí, muchas gracias. Bueno, y invitaros a todos el día 10 a que vengáis a la sala del Consell, allí en Ciencia y Cultura. Sí. Que la hora habrá que confirmarla, no estoy seguro si es a las 8:30 o a las 7, creo que posiblemente será a las 7. Y bueno, estáis todos más que invitados y para lo que queréis estamos aquí en Escap. Pues nada, Pau Sureda, muchísimas gracias por habernos acompañado y a seguir trabajando. Gracias, muchas gracias. Gracias, Pau.